Lecciones de la Biblia a continuación. El apóstol Pablo abrió su corazón a los tesalonicenses. Él tenía un afecto especial por ellos. Ya sabemos que los trató como hijos, en los cuales estaba muy interesado. Y ansiaba tener la oportunidad de poder estar de nuevo con ellos. Escuchemos qué nos dicen los versos 17 al 20 de ese mismo capítulo 2. Y ahí vamos a leer de ese apóstol Pablo tan interesado en estar nuevamente cerca de los tesalonicenses. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más ansiamos con ardiente deseo ver vuestro rostro. Por eso quisimos ir a vosotros, yo Pablo, una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No sois vosotros ante nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo deseaba ver en persona a los tesalonicenses. No le era posible. Él dice que Satanás siempre estuvo estorbando. Aunque no los puede tener cerca, él sabe que los tiene en su corazón. Hermoso mensaje de lo que el apóstol Pablo sentía por cada uno de los tesalonicenses. Él quiere que llegue a ellos sus consejos. Él quiere corregir a la iglesia en algunas cosas que todavía están deficientes. Él quiere que ellos estén seguros del amor, de la amistad, del afecto que tiene por cada uno de ellos, y entonces reciban como bueno su mensaje, su llamado de atención, su corrección. Un consejo es mejor recibido cuando está basado en el amor. Cuando nosotros sabemos que esa persona nos ama y nos está corrigiendo, nos está dando un consejo, nos está molestando, sabemos que lo hace porque nos ama, porque desea lo mejor para nosotros. Así el apóstol Pablo quería asegurarles a ellos que los amaba, que estaba interesado en su bienestar espiritual, y entonces escucharían los consejos, las correcciones que transmitiría a través de su carta. Pablo dice: no pude verlos físicamente, pero les llevo en mi corazón. Deseaba ver su rostro, pero no se puede. Lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos ha estorbado. Confirmamos aquí que nosotros vivimos en medio de un gran conflicto. Tenemos un enemigo en común. El mismo enemigo del apóstol Pablo es el enemigo en este tiempo. Él trata de estorbar los planes evangelísticos, los planes de hacer crecer la iglesia, los planes para confirmar a los hermanos, y encontraremos siempre oposición. Encontraremos que él pone trampas, pone estorbos, pone obstáculos, que no sea permitido que lleguemos a los hermanos cuando hay una necesidad especial o ellos vengan a nosotros. Así que sabemos que ese gran conflicto continúa. Por lo tanto, nosotros debemos seguir luchando, perseverando como lo hicieron los tesalonicenses y preparándonos para encontrarnos con Cristo Jesús. Él dice en ese verso 19, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿De qué vamos a gloriarnos? ¿Cuál será nuestra corona? El apóstol Pablo dice: ustedes, tesalonicenses, ustedes hermanos, ustedes hijos míos, ustedes van a ser nuestra corona. De eso nos vamos a gloriar, que los vamos a poder presentar delante de Cristo Jesús en el momento de su venida. Nosotros ansiamos tener una corona y queremos recibirla de parte de nuestro Señor Jesús, y queremos que esa corona tenga estrellas cuando lleguemos al reino de los cielos, y queremos que esa hermosa corona sea porque también compartimos este evangelio, y que pudiéramos bien decir como Pablo: ustedes hermanos, ustedes amigos, ustedes vecinos, ustedes familia, ustedes son de lo que hemos de gloriarnos. Si hay algo de cual vamos a sentirnos felices y contentos, vamos a sentirnos gozosos, es que les vamos a poder ver a ustedes en la segunda venida de Cristo Jesús. La esperanza que había en el corazón de Pablo era que esos hermanos tesalonicenses, que ahora no podía ver físicamente, pero que les llevaba en su corazón, iba a poderlos encontrar en el momento de la gloriosa venida de Cristo Jesús. Nosotros sabemos que en este mundo nuestra vida es pasajera y es como si fuese una neblina, dice Santiago. O sea, va a desaparecer rápidamente. pero tiene consecuencias eternas. Aunque aquí es un paso fugaz, nuestra vida puede ser corta. Rápidamente como una sombra desaparece, dice Job, o como una flor que se marchita, hoy es y mañana no es, como la hierba, dice el salmista. Pero lo que hagamos en esta tierra, en ese lapso de vida que el Señor nos permita, tiene consecuencias eternas. El apóstol estaba enfocado que aunque había estado poco tiempo físicamente con los tesalonicenses y que no podía llegar a ellos, que no había podido verles nuevamente, sabía que lo que había hecho podía tener consecuencias eternas. Por eso estaba dispuesto a seguir orando por ellos, a seguir amonestándoles, dándoles consejos, esperando que ellos perseveraran. Y si no había esa oportunidad aquí en la tierra, eternamente se iban a poder saludar. Y sabemos que eso muy pronto ha de suceder. La prioridad del apóstol Pablo estaba en lo eterno, en lo que es realmente de importancia y de valor duradero. Para él, lo realmente prioritario era la salvación de los perdidos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Dónde queremos ver a nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo? Nuestra vida aquí es corta, rápidamente va a terminar. Es como una neblina. Aprovechemos las oportunidades que el Señor nos está concediendo. Seamos instrumentos en sus manos. Pensemos en las cosas eternas. Eso debe ser la prioridad de nuestra vida, porque eso realmente es lo que va a tener durabilidad. Eso va a ser lo que vamos a vivir por toda la eternidad. Si nosotros no pensamos en las cosas eternas, todavía estamos tal vez aferrados a algo terrenal, algo pasajero, también nuestra mayor atención estará en esas cosas terrenales. Es momento que pensemos en esa gloriosa venida del Señor Jesús. Está muy cerca. Y que como el apóstol Pablo digamos, esa es nuestra esperanza, encontrarnos con ustedes en el reino de los cielos. Estamos pensando ya en ese momento glorioso de compartir, de vivir y disfrutar con Cristo Jesús. Habremos de seguir la gran victoria.